ocasión vamos a hablar, como siempre, de este tema que nos parece sumamente importante, educación emocional, ¿no? Y avanzar con esto, que la verdad el otro día leía que decía que avance ya en la legislatura nacional este tema. Lo leí, porque yo cuando voy a hablar con ella me preparo. Hablamos de María Inmaculada Soto Denis Lacolo. ¿Cómo estás, Colo, en vivo? Vamos todavía, con regalito y todo vino, Colo, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿eh? Muy buenos días. Buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Y bueno, muy contenta, como siempre, de poder compartir con ustedes en la mañana. Gracias por los regalos, Y el periodista dijo, te lo traigo tarde pero seguro, dijo, y vino con los regalos. Sí, la verdad que ya tenía pensado, digamos, hacerlo, pude acomodar unos horarios como para poder venir, digamos, acá a la radio, que bueno, por lo general es en otra ocasión que siempre he venido, digamos, en otras ocasiones, y la verdad que hice todo hay cuestiones de horarios y arreglos de trabajo para poder venir, traerle estos regalitos que realmente se lo merecen, porque como yo siempre les digo, más allá, digamos, de su rol como periodista y como para informar, digamos, a nuestra sociedad, también es un rol muy comprometido de parte de ustedes, con mucha conciencia social, que es lo que hoy en día, digamos, es muy valorable. Pues sabes que primero leí que pedían ya que entre a la Cámara Legislativa Nacional la educación emocional. Sí, sí, sí. Yo dije, acá lo tenemos que agrandar, porque lo impulsó la Colo en el programa nuestro, esto. Entró en la Cámara Legislativa de la provincia, pero pedían esto. ¿Estamos creciendo con este tema? Sí, la verdad que hay mucha fuerza, digamos, en cuanto a este pedido, porque es fundamental y elemental hoy en día, digamos, todo lo que se vive a nivel social, ni hablar a nivel educativo. Sabemos que la escuela es una caja de resonancia, digamos, de la sociedad. La sociedad hoy en día es con familias que pegan manotazos de ahogado, digamos, como para poder ir solucionando cosas que por ahí, con una simple escucha o también un asesoramiento o compartir, digamos, con el otro, se pueden ir solucionando, ir transitando, digamos, todas las dificultades, las diversidades que se tienen el día a día, pero yo creo que por ahí cuesta, digamos, al poder legislativo ponerse de acuerdo. Yo creo que hay buena voluntad, pero bueno, por ahí los tiempos que se tendrían que ser, digamos, reales en cuanto a la necesidad imperiosa que existe en nuestra sociedad. Estamos atravesados por millones de dificultades, que no solamente, digamos, es la económica. Yo creo que la económica es una variable más esto. Y que no es menos importante, ojo. Pero ahí juega un rol importante el tema de las emociones, por lo menos. Por supuesto. O sea, hoy en día, digamos, donde lo material prima en cuanto a la esencia, digamos, y nos venimos por ahí al tan amado principito, hoy en día, digamos, prima esto y va, estamos desbordados, y nos desbordamos, pero en conjunto, digamos, y vamos día a día transitando, como por ahí decía, diferentes dificultades que la sociedad nos imponen moda, nos imponen maneras de pensar, y nos hemos olvidado, o por ahí no estamos prestando tanta atención, digamos, a lo que es lo que somos nosotros hoy en día, digamos, que vemos que no el salir adelante, digamos, no es el individualismo, al contrario, digamos, es el estar con el otro, sí, sí. Pero a la misma vez también mirarnos un poco nosotros, mirarnos fisiológicamente, psicológicamente y emocionalmente. Hablamos siempre en los primeros encuentros, ya hace bastante tiempo, de que esto, digamos, no es un capricho, esto a nivel científico se está demostrando, se demostró y se está demostrando. Ya hablamos acá todo lo que son, digamos, el día a día en cuanto al proceso histórico que estuvo, digamos, las emociones, y el proceso histórico es en nuestra sociedad, o sea, que al principio, viendo a la razón, siempre primando a la razón y no a la emoción, y en realidad la emoción es el primer órgano, o sea, donde se desarrolló, digamos, nuestro cerebro, o sea, hablando evolutivamente a millones y aparte millones de años. Aparte, una descripción de cómo fue. Igualmente yo, leyendo, primero que veo que está apareciendo mucho en los medios, y me gusta esto, ¿no? Y el otro día había una explicación de entrenarse para ser feliz. uh-huh. y el rol de las emociones. Y había sido que hay corrientes psicológicas, psicopedagógicas, que hablaban de las emociones mucho tiempo atrás, pero mirá cómo le costó esto que vos decís, la imposición de la razón. Totalmente. Pero nos pasa en la escuela, pasa en el trabajo, pasa en la familia, uh-huh. pasa en nuestras definiciones en cuanto a actitudes, digamos, uh-huh. diarias. Siempre primamos la razón. Y en realidad, digamos, la razón es un está direccionada, digamos, por la emoción. Uh-huh. Entonces, por ahí a donde se dificulta, digamos, esto, que uno toma ciertas decisiones pensando de que la razón y ciertas cuestiones, digamos, va a ser lo más beneficioso, uh-huh. y al contrario, digamos, no estamos, primero nos perjudicamos nosotros. Yo uh-huh. siempre les digo, tanto a las mamás, a mis pacientes adolescentes, a mis amigos, uh-huh. mis compañeros, qué sé yo, de que primero tenemos que estar bien nosotros y después luego poder, uh-huh. Uh-huh. ahí sí vamos a poder tomar decisiones, mover fichas, uh-huh. Estar con el otro, con nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros pacientes, sí, con sí, quien sí, fuera. Sí. Pero si no estamos bien nosotros, digamos, es imposible. Uh-huh. O sea, es mentira esto de que no, va a estar bien el otro, por eso lo estamos, porque uh-huh. creemos, digamos, y ahí viene la razón. Uh-huh. Y la razón no está jugando, digamos, una mala jugada, seguro, porque en realidad, seguro. Digamos, esa no es, digamos, el camino certero, uh-huh. al contrario. Uh-huh. La asertividad es ahí a donde nosotros primero nos conocemos, primero vemos nuestras emociones, como hablábamos por ahí también en el encuentro anterior, las competencias emocionales, qué competencias emocionales tengo yo, trabajarlas, estas competencias de las habilidades sociales, de la conciencia emocional, eso es sumamente importante, poder conocerme, bueno, ¿qué siento? ¿Qué me pasa? ¿Qué lo puedo expresar? Y no está mal expresarlo, está bueno, digamos, expresar, y quería por ahí, no me quería olvidar de esto que ahora hablo, digamos, de la conciencia emocional, no en vano, y que yo sé por ahí también, bueno, Mariana de hecho trabaja, digamos, en contacto, digamos, en fortalecimiento y por ahí todo, digamos, lo que es consumo problemático. Consumo problemático, suicidios, etcétera. No en vano las estadísticas, porque ahora sí vamos a hablar de la razón, las estadísticas nos están diciendo, digamos, de que, por ejemplo, hay un mayor porcentaje en cuanto a consumo y en consumo problemático, ya sea cualquier desde consumo. El alcohol, las drogas, todo. Sé, cualquier cosa. Ludopatía, me decía Mariana. Ludopatía y aparte a consumir también cuestiones, digamos, de a nivel visual, sí, digamos, dispositivos. Bueno, exactamente. Y suicidios en lo que es el género masculino, ¿sí? O sea, ¿y por qué? Y si te vas un poquito más para atrás, ¿qué nos han enseñado? Que el hombre no tiene que llorar, que el hombre no tiene que sentir, que el hombre no puede expresar, porque si no ya sería, digamos, menos, y sería menos a nivel social. Y en realidad, todas estas emociones, todo esto lo que nosotros no podemos sacar, no podemos sacar y no podemos visualizarlo y no podemos sentirlo, y decir, mira, ¿sabes qué? Me pasa esto. Me pasa esto, y bueno, y me está pasando ahora, no es que, bueno, cuando yo fui chico a mí me pasó, bueno, eso ya está, se resolverá de una manera. Ahora hay corrientes, pero, ¿viste? Esta de las nuevas masculinidades. Pero ni entremos con ese tema, porque estoy, bueno, me estoy capacitando, bien, digamos, estoy leyendo mucho, y con el tema, digamos, de las nuevas masculinidades, y, o sea, no sé si nueva, sino la masculinidad en sí, y bueno, y ahora que viene el Día del Padre, tendríamos 2 horas para hablar, pero es todo un tema, digamos, porque hoy en día, digamos, el hombre, educados por nosotras, por las mujeres, ¿no?, no puede desarrollar, no puede sentir, no puede decir, caemos en consumos problemáticos, caemos en suicidios, caemos en decisiones no asertivas, qué sé yo, millones de cuestiones que también hacen, digamos, al no sentir la mujer, sí, la mujer, viste, me decimos, bueno, me pasa esto. Lo contamos. Se junta con las amigas y lo cuenta. ¿Eh? ¡O no! O en el Facebook. O en el Facebook, ahí está, ¿eh? ¿Cómo sería, para explicar un poco, el tema de una aplicación en un sistema educativo, justamente la educación emocional? Sí, bueno, la educación emocional, digamos, es una disciplina, digamos, que da posibilidades de poder desarrollar lo que son las competencias emocionales, hablamos de la conciencia emocional, habilidades sociales, bueno, etcétera. Apuntamos y, al docente, a la señorita, sí, sí, sí, sí. a la señora. Uh-huh. Bueno, hay diferentes. Primero, el primer paso es el conocimiento, uh-huh, digamos, en cuál, de lo que se trata. Y el segundo paso, sí, es la aplicación. Perfecto. Una aplicación sumamente fácil, es, uh-huh, muy importante y es sumamente didáctico, uh-huh, porque hay, ya sea desde bebé, a ver, claro, desde bebé hasta pasar, digamos, a lo que es nivel superior, uh-huh, o sea, pasando por nivel inicial, primaria, sí, secundaria, secundaria, los diferentes etapas evolutivas, uh-huh, digamos, del desarrollo, uh-huh, del ser humano. ¿Y sería una cuestión transversal? Exactamente, bien, sí, sí. Bien. Bueno, esa fue la propuesta, uh-huh, digamos, de la ley que en la cual, uh-huh, la propuse, digamos, uh-huh, y se hizo la medida sanción. Estamos esperando. Vamos a ver que se muevan la otra cámara. Ya lo vamos a encontrar al señor diputado, ya lo voy a cruzar. Ya lo va a cruzar, ahí está. Creo que donde me ve, creo que debe doblar, más o menos. Uy, se me vinieron las emociones. Ahí está. Pero la idea, digamos, es esta, de poder en cada nivel. A ver, si hablamos de un bebé, educamos las emociones desde hablarlo. Nosotros poder hablar, decirle, bueno, te pasa esto ya. Bueno, estás con hambre, o sea, el bebé llora y ya nosotros ir disponiendo, digamos, de nuestra palabra, por medio, obviamente, de la palabra, diciéndole, bueno, ¿estás llorando? Bueno, ya viene mamá, acá está papá, va a realizar esto. O sea, ir contándole y para que vaya, digamos, a nivel neuronal. Sabemos que nosotros tenemos circuitos neuronales, sí, sí, en donde nosotros tenemos que posibilitar las conexiones, o sea, más conexiones neuronales, obviamente, del día a día. Pasa, sigue desarrollando evolutivamente la persona, ya cuando empieza a hablar, digamos, este niño, esta niña, también nosotros poder poner en palabras, en juego, ya sea, eso, por eso le estoy diciendo, pero no solamente mamá, sino docente. Van encadenándose, este primer paso, sí, sí, en bebé. Luego, va a ser, digamos, más favorable cuando... Por supuesto. Después, bueno, a ver, una niña, un niño también de 2 o 3 años, según, digamos, qué sé yo, por ahí me encuentro, que creo que ya le había contado, digamos, trabajando, digamos, en el consultorio, y afuera, digamos, está mamá o papá con la coquita, el pancho. Entonces, eso sí que salgo, digamos, ahí al pasillo... Y empiezo de a uno, pero no a hablar con los niños, a asesorar, sino a los padres, claro, a la mamá y al papá, los quiero, no sé. Uh-huh. Claro, ¿cómo, digamos, va a venir a trabajar, cómo va a trabajar un niño, una niña, tomando gaseosa, uh-huh, con, bueno, la marca que ya sabemos, uh-huh, comiendo grasas continuamente, grasas saturadas, pero no es una cuestión física, esto es a nivel psíquico. Claro. Y esto tiene que ver, ¿sabes?, con las emociones, porque ¿cómo yo voy a poder ir, pensando y desarrollándome, digamos, a nivel cerebral, cuando sabemos que cuanto más sodio tiene nuestro cerebro, satura de sodio nuestro cerebro y no puede funcionar? O sea, no estoy hablando del 90, 60, 90. O sea, no estoy hablando de la mano, che. Claro, o sea, esto tiene que ver, digamos, no es no comas, no tomes coca, ni, bueno, ya dije la marca, no, ni comas panchito, ni papa frita, porque te va a hacer mal, porque vas a ser gorda, sino esta cuestión, digamos, que está mal, digamos, esa lectura, sino esta cuestión de cómo vas desarrollándote a nivel de tu día a día. Lo vemos chicos ofuscados, malhumorados, tristes, con reacciones que por ahí no son las mejores, digamos, para la edad, y le damos culpa, mira, a diferentes otras cuestiones que estamos alrededor, que le ofrecemos. Le ofrecemos como algo, digamos, para poder equilibrar todo esto, nuestras faltas, en todos los sentidos, alimentos que no son, digamos, alimentos, le ofrecemos dispositivos que no son, digamos, convenientes, no ordenamos los tiempos. ¿Cómo queremos un orden en hablar, en la conducta, en estas anomalías, digamos, a nivel de tristezas, a nivel de reacciones, cuando tenemos dispositivos todo el día, sí, brindándoles, sí, a los chicos y mamá y papá, digamos, en los... Pero esto no quiere decir de que también estemos todo el día arriba de ellos. No, o sea, todos tenemos nuestros horarios y nuestra organizativa. Pero sí, por eso por ahí les digo de que siempre el tiempo no es calidad ni no es cantidad, sino es calidad. O sea, por ahí habemos padres mucho y que trabajamos durante las casi 22 horas del día, pero esas dos horitas que tenemos con nuestros hijos o en los días que estamos con nuestros hijos, poder posibilitarle el límite. Uh-huh. El límite es muy importante. Es muy importante para la conducta, para uh-huh. el hábito, el decir no. Lo que es la metodología, digamos, de las crianzas saludables, esto, el decir no, el límite, que hoy en día nos falta límites a los adultos y evidentemente no podemos ponerle, digamos, a los niños. Uh-huh. Entonces, ahí vemos niños tristes, niños con conductas anómalas, el no control de esfínteres, todo, no controlamos, digamos. Uh-huh. Y bueno, es ahí a donde por ahí vemos los resultados. La educación emocional es un elemento y un instrumento muy importante, de muy fácil uh-huh. manejo para el docente, para la mamá, para el profesional, para cualquier, digamos, persona que pueda interesarse, digamos, uh-huh. porque está atravesado, digamos, de diferentes variables y diferentes también disciplinas, como uh-huh. por ejemplo hoy en día, que por ahí no lo hemos charlado, pero por ahí también uh-huh. sería un programa para charlarlo, mm. lo que es el minifundes, que está muy de moda, digamos. Está bueno. Y en realidad por ahí está como de moda en las altas, esferas, pero en realidad es una disciplina donde se puede tomar. Sí, a mí me gusta tomar, digamos, todo lo que por ahí cierto. Después lugar, se ayorna. Exactamente. Y luego bueno, llevarlo, digamos, a lo que uh-huh. Puede, el trabajo, digamos, del día a día y más en lo público uh-huh, que es donde uh-huh. uno. Pero aparte, leyendo sobre esto y más lo que vos me vas contando, a mí me da mucha sensación y certeza de que se potencia la persona, ¿no? Sí, sí. A partir de las emociones. Si vos sos buena dibujando y lo haces emocionalmente predispuesta, potenciás, si tocás la guitarra, si jugás al fútbol, si jugás un deporte, te predispone poder, de otra manera. Y aparte poder canalizarlo, porque ojo, no solamente las emociones son positivas, o sea, tenemos las negativas, seguro. Que es lo que hablábamos y por ahí, en cuanto a las masculinidades, siempre estuvo, digamos, esto de que llorar está mal, ponerse triste uh-huh. está mal. No está mal, porque es una emoción que la tenemos, digamos, uh-huh. adentro y la tenemos que saber llevar, que es otra cosa. Estar triste no está mal, uh-huh. llorar no está mal. Uh-huh. Si uno, digamos, vive en una tristeza constante, esa es otra cuestión. Pero, sí, porque las frustraciones están frustración, de lo cotidiano. Pero hay que saber, el tema es cómo saber transitar eso y cómo saber también tener la compañía de con quienes las transitamos, uh-huh, uh-huh. porque no es fácil también si nosotros elegimos o hacemos, digamos, conexiones con compañías que no son fáciles, que no ayudan a uh-huh. poder transitar esta tristeza, este malestar y esta alegría también. Uh-huh. Y la verdad que por ahí también es donde nosotros nuestros límites y nuestras cuestiones vamos trastabillando, seguro, por así seguro. Decirlo. Le diste un rol importante y me gusta esto a la palabra. Sí, porque sí. Yo veo a veces, ¿no? Mi niña, que la conoces, mi amor. Con su madre, tienen sesiones de confesionario cuando se campelo, cuando es. Y es una. Pero es grato. Sí, sí, verla, totalmente. Aparte de una liberación, sí, yo lo escucho de afuera. Sí. Es clave la palabra. La palabra cura. Y no es una palabra hecha. Yo escucho trabajando, que me cuesta concentrarme porque están las dos. No, entonces mentira. Me cuesta. Pero, y termino escuchándola. Pero a mí me parece bárbaro eso. Sí, sí, sí. Mm. Por eso digo, no es una frase hecha la palabra cura. La palabra realmente cura. Si uno puede, lo que uno pueda hablar, lo puede ir procesando. Y capaz no lo entienda. Hay cuestiones que por ahí, o situaciones que uno no entiende de la vida, de lo que pasa, lo que ha pasado. Y por medio de la palabra, uno va siendo consciente. La idea es poder hacerlo consciente, ¿no? Y por medio de la palabra, uno va siendo consciente de esto que ha transitado. Y es donde puede curar, digamos. Uh-huh. Esto puede, es sanadora, pero totalmente, digamos, la palabra. Uh-huh. Por ahí, bueno, yo me siempre me distinguí, digamos, por hablar y hablar y hablar. Desde chiquita, tengo mis cuadernos que todavía. Anotaciones. No, una enciclopedia. Tengo mis cuadernos de tercer grado que le dicen a mi mamá. Hoy en a María Inmaculada habló mucho. Ajá. Entonces, bueno. ¿Qué tema, no? ¿Qué tema para mí? Porque digo, ¿qué mal está en hablar? O sea, al contrario, yo creo que la palabra es a donde uno va De hecho, se desarrolla a nivel cognitivo. Uh-huh. Uno puede ir entendiendo, digamos, diferentes cuestiones a nivel uh-huh. emocional, obviamente. Comunicar. ¿Para qué estás? Pablito, abrile a Valeria un poquito. Ahí está. Justamente una de las preguntas, ¿no? La escuela te enseña que está todo bien. Historia, literatura, castellano. Las de arte, que bueno, no hay algo, digamos, para el sentir, ¿no? En el sentir. No. Hay una canción de la Fabulosa. No, el sentir, no me enseñan a sentir, no me enseñan a hablar, porque yo en la escuela me tengo que callar, no tengo que hablar tanto, ¿no? Si bien, obviamente, tiene que haber un orden para escuchar al otro y demás, en la escuela por ahí, porque esos cuadernitos siguen esa notita en el 2022, de que por ahí se dispersa, se habla mucho y demás. Entonces, por ahí hay muchas mamás que preguntan, ¿no? No lo puedo hacer callar, no lo puedo hacer callar. Que es hablen, como que habla mucho, ¿no? Que hablen, es lo mejor. Un niño callado, pero un niño que me está denotando algo también. Claro, pero en educación, digo, en eso y no hemos tenido avances. Yo, o sea, soy muy sincera, digamos, en este sentido, pero yo creo que por ahí estamos muy marcados, digamos, a nivel de educación. Hay una base increíble, normalista, donde creemos, digamos, que las personas, primero que no son diferentes, que no pensamos diferente, que no sentimos diferente, y lo diferente está tan marcado que está mal. Lo diferente está mal. Sí, pensar está mal, decir algo está mal, actuar de una manera diferente, digamos, está mal. Yo por ahí aplaudo a los chicos que se animan y por ahí, y me pasa a mí, digamos, tengo también, o sea, no estoy entre medio, digamos, a nivel generacional, pero me pasa a mí, digamos, de millones de cuestiones de que mis hijos o mis pacientes vienen con cuestiones, a plantear cuestiones diferentes que ellos lo entienden. Y me tengo que dar tres pasos atrás para no hablar, no decir lo que pienso. Y tengo que desconstruirme y volver a construirme en 2 segundos, porque ellos son tan hábiles en cuanto, digamos, a la respuesta. Y no, y en cuestiones de comunicación, no. Yo creo que las están divididas primero en materias. No hay nada, todo es por la razón en la escuela, nada es por la emoción. Tal cual. Y me quedé con lo que dijo Pablito, lo que pasa es que hoy es jueves, mirá lo que está diciendo. Qué poco nos enseñan de amor, mirá, qué mensaje. ¿Cómo estás? Mariana, hoy no, para que hay otra pregunta. Largo. Hay otra pregunta que ella recién, vos hablaste del tema de malhumorado y demás, y de llenarlo con cosas, digamos, ¿no? De no controlar el límite. ¿Eso también viene con respecto a cómo está el adulto con el tema, todo lo que es la situación después de pandemia, crisis económicas y demás, de estar malhumorado, de estar de no tener ganas de prestar atención porque estoy ocupado en otras cosas y demás? ¿Está eso también latente de que el niño sale de su casa con otro...? La pandemia vino a ser, digamos, vino a plantearnos muchas cosas, digamos, a nivel social y a nivel personal. Yo creo que se denotó, digamos, muchísimas cosas. Creo que tampoco hemos aprendido mucho, porque soy muy optimista siempre y pensé que por ahí como sociedad íbamos a ponernos desde otro lado y como seres humanos también. Yo creo que la pandemia nos vino a decir, bueno, acá, ¿qué es lo que le está pasando? Tiene que pensar, digamos, en uno mismo, pero a la misma vez en el otro, y no lo material solamente. No, sí, porque vos decís los niños malhumorados, que no se te pare el auto en la esquina, porque capaz que te bajan y te pegan un fierrazo, de la tolerancia. Pero ni hablar, tenemos poca tolerancia, atención a las frustraciones, menos que menos. Hoy queremos el éxito. Tenemos metido el chip, digamos, en la cabeza del éxito. Tener éxito es tener dinero, poder, un auto más o menos, una casa, irte de vacaciones y ropa, ni hablemos y con marca, porque tiene que tener marca la ropa. Yo siempre le digo a mis nenes, le digo, porque lo único que cae de arriba es la lluvia, ¿no? Y, a ver, si bien uno se esfuerza en el día a día para darle lo mejor, lo que cree que es lo mejor para nuestros hijos y para nosotros mismos, por ahí estamos, digamos, mal ubicados en cuanto a qué lo que primero es lo mejor para nosotros, para nuestros hijos, lo llenamos de cuestiones materiales, no nos interesa, digamos, que cueste lo que cueste, estemos ensartados en 150 cuotas, después estamos malhumorados porque no llegamos a pagar la cuota, claro, porque no podemos, y porque el de al lado, porque mi vecino, porque, sí, pobre mis vecinos, no sé ni quiénes son mis vecinos. Tengo un solo vecino y creo que sale corriendo. Yo te voy a decir una pregunta antes de despedirte, porque está ocupada, tienen que ir a atender, obviamente. Así que hacemos una orden, porque esto es casi una consulta personal. A demandar personal para mis hijos. Ajá. Esta es una consulta totalmente personal. Ay. Yo muchas veces me planteo la confianza de mi hija para contarme cosas que le pasan. Sí, sí. ¿Hay un escenario para generar eso, una recomendación? ¿O el solo hecho de hablar y tener diálogo ya juega? Yo creo que por ahí, la otra vez hablamos con una mamá, y un papá que, bueno, están separados, digamos, y hablamos de diferentes, por ejemplo, esta cuestión, digamos, de que no quieren que cuenten, digamos, lo que van pasando en sus días, lo que fuera. Entonces yo le contaba, digamos, porque fue, a ver, la situación fue así, fue el papá con la novia a la primera entrevista y la mamá por otro lado, ¿no? Entonces el papá con la novia me planteaban de que la mamá no quiere que cuente cosas, digamos, les cuenten a ellos. Entonces yo les decía, y viceversa, ¿no? Es como que hay batalla campal en adultos y nos olvidamos de los niños. En el medio están los chicos. Ahí. Entonces yo lo que les decía era esto, de que una de las cuestiones de la, vamos ya a algo totalmente, una tragedia, por así decirlo, sobre lo que es el abuso sexual, una de las cuestiones es el no contar, claro, ¿no? El adulto perverso, el perverso como característica a nivel psicopática, sí, ¿no? Sí. El adulto perverso dice, bueno, no cuentes por tal o cual cuestión, bueno, ahí se la rebuscan. Entonces, si nosotros a nuestros niños le decimos, no, mira, no cuente que mi mamá se compró una remera, porque si no, viste que va a decir el padre, ah, esta tiene para la remera y no tiene para, bueno. Y el padre, no cuentes que fuimos a comer porque con la novia, seguro, ¿no? Porque claro, entonces la mamá va a decir, bueno, fueron a comer con la novia, así que... Entonces yo les hacía entender y el papá, yo tuve la sensación de que no entendió. La novia sí, la novia lo. Entonces, bueno, por supuesto que ahí terapéuticamente me fui a apoyar, por así decir, con la novia del padre, ¿no? Porque me resultó mucho más fácil para entrar y ni hablar de la característica de las masculinidades. Por eso no lo entendió, evidentemente. O le costó entender. Por eso digo, el diálogo y esto, digamos, de que la confianza es decirle, bueno, a mamá y a papá no se le tiene que ocultar nada. Perfecto. Porque hay cosas que sí que van a doler, hay cosas que nos van a enojar, hay cosas que no nos van a gustar, pero no importa, entre nosotras dos, vamos a salir adelante, vamos a buscarle una solución, todo tiene una solución, no importa llorar, vamos a llorar, un día mamá está triste, el otro día no, pero bueno, no importa, siempre hay una solución, digamos, a todo. Esta es la confianza que yo le tengo que dar al niño, a la niña, al adolescente. Hoy vemos adolescentes que tampoco cuentan, no, lamentablemente, sí, y ahí es donde vemos el peligro a nivel social, que andan, porque andan estos perversos, digamos, dando vueltas en todos los ámbitos, y no importa la edad, porque ustedes ahora, bueno, Marti tiene nueve años, y no importa, a ver, imagínense a Marti en 40 años, y que haya un perverso, una perversa, también, digamos, dando vuelta, y que pueda tener esta capacidad de entrar y salir de ese lugar sin ser dañada. O por lo menos, bueno, por ahí incómodo, pero no dañado, digamos. Seguro. Es la capacidad que nos dan nuestros padres en cuanto a la confianza también. Sin duda, ¿eh? Brillante, muy bueno. Después te pasamos la orden, haceme la orden, fue casi una consulta. Brillante, Colo, la verdad que nos encanta. Y en vivo salió buenísimo, ¿eh? Así que sé que estás ocupada, que tenés que ir a atender, así que te agradezco la visita y los regalos. Bueno, quiero saludar especialmente para este domingo, que es el Día del Padre. Ah, mirá vos. Especialmente a mi padre. Ahí está, hace mucho que no lo veo, antes nos encontramos casi todas las mañanas. Sí, los análisis políticos que hacíamos. Bueno, pero no importa. A mi papá, que realmente para mí es un orgullo, digamos, de el día a día ser su hija, y que él, que en esta vida me haya bendecido, digamos, de esa manera, de ser mi padre. Él, cuando con el que se encuentra, le dice, ¡ja! si me habrá sacado canas verdes, ¿no? Porque es él, ¿viste? Pero bueno, la verdad que somos iguales, así que le digo yo, por eso es que no, por ahí no, opinamos diferente, dice que decía. Pero sí, especialmente, digamos, a todos los papás. Ahí está, buenísimo el saludo. Un saludo a todos los papás. Y también les quería contar de que hay una persona que también tienen, digamos, que lo están escuchando de Santa Fe. ¡Bravo! Así que bueno, le mando un gran abrazo para el Día del Padre, a Sebastián, que me escribió hace un ratito que estaba. ¡Bravo, Sebastián! Escuchando. Te mandamos un abrazo enorme acá de Concordia. ¡Qué lindo cuando nos cuentan que nos están escuchando! Así que yo adhiero, los saludo a todos los padres. Bueno, a tu papá mandarle un gran abrazo, que hace mucho que no lo veo. Gracias, Colo, por la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes y siempre muy contenta de poder venir, compartir y hablar un poquito. Pensé que me ibas a preguntar algo de política, no me preguntaste nada. No, eso lo voy a dejar, te voy a invitar a análisis político que vamos a hacer y ahí podrimos todo. Es más, no cierras la radio. Ahí van a salir las emociones en serio, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Tenemos que hacer la música, Pablito, la tanda, linda charla, las emociones.